Ya estamos en las 12:09 y vamos a recibir ahora, vamos a hablar de la situación en las escuelas, recibiendo a Alejandra Ostrea, maestra, integrante del secretariado de la Asociación de Maestros del Uruguay, de su filial Montevideo, y es secretaria de Prensa y Propaganda del Gremio Capitalino de los Maestros. Alejandra, buen día. Haciendo frente a este frío, ¿no? Sí, nos imaginamos la lucha para que estén abrigados los gurises en medio de este frío que empezó a hacerse sentir. Alejandra, bueno, queríamos abordar varios temas con ustedes, empezando por esto que está ahora manejándose a nivel de medios diariamente. Como ustedes saben, sabemos que en estas horas hubo una reunión importante de la conducción del gremio de Montevideo, por esta iniciativa de una diputada del Partido Nacional que pretende impulsar un decreto de esencialidad para los comedores escolares para el próximo 15 de junio, donde está convocado un paro general, ¿no? Ustedes sí, un paro general nacional de toda la educación. Claro, claro. De toda la educación. ¿Ustedes han abordado esto? ¿Cómo lo están observando? Nosotros hoy a la noche vamos a tener una reunión de secretariado de la FUM, de la Federación Uruguaya del Magisterio, por este tema. Ahora, me parece la precisión que hiciste muy inteligente. Esta discusión está a nivel de los medios, porque en el trámite parlamentario la noticia que tenemos por algunos legisladores es que no se ha votado. Creo que entró en comisión ayer, pero el trámite parlamentario no da para ser votado. Creo que es una operación de medios, como bien lo dijiste, tratando de instalar un tema reiterado en cada uno de los paros, históricamente a través de varios gobiernos, de todos los pelos políticos, que pretende cercenar el derecho a huelga consagrado en la Constitución de la República para los trabajadores de la educación. Nosotros lo que entendemos es que vamos a un paro por otros temas mucho más importantes o tan importantes como la alimentación, pero nosotros ubicamos, por ejemplo, el problema de la alimentación en que las partidas de alimentación normalmente, históricamente, en diciembre, en enero eran reajustadas por IPC y este año, por ejemplo, no se han ajustado. Están los maestros comprando para proveer el alimento a los niños con las mismas partidas de diciembre del año pasado y con una inflación de la cual todos tenemos noticia, ¿verdad? Claro. Sobre todo los alimentos básicos, que es lo que compran los directores de escuela. No compran ni muebles, ni toallas, ni nada. Compran alimentos, que son los que han sufrido mayor porcentaje de inflación. Para nosotros es un tema central. Eso es preocuparse por la alimentación de los niños. Claro. ¿Eso lo han denunciado ustedes? ¿Han salido a plantearlo públicamente, Alejandra? Sí, lo hemos planteado, lo hemos llevado a las bipartitas. El martes que viene está citada la bipartita. Nosotros tenemos en primaria una bipartita mensual, normalmente el segundo viernes de cada mes. Este mes se cambió porque la directora general está de viaje, nos toca el martes, y luego está la bipartita de CESEU con la ANEP, donde vamos allí todos los sindicatos de la educación, y este tema ha sido planteado. El otro tema que para nosotros es central y por el que estamos planteando este paro de 24 horas el 14, en el marco de la rendición de cuentas, es el tema salarial. Nosotros entendemos, y de acuerdo a nuestros informes de nuestros economistas, que estamos en la pérdida del 7,96% del salario en estos dos años. Hubieron citadas tres reuniones de negociación por área, dos fueron suspendidas unilateralmente por el Poder Ejecutivo, la tercera tuvo lugar hace dos semanas, y nosotros fuimos con la pregunta de, bueno, ¿cuánto entienden ustedes que es la pérdida? Claro. La respuesta increíble del Poder Ejecutivo es que es 2,9 la pérdida, frente al 7,96 que tenemos nosotros en nuestras cuentas. La pregunta inmediata que hacemos al Poder Ejecutivo es cómo llegan a ese 2,9, ¿no? ¿Cómo se compone esa cuenta? Porque nosotros tenemos una cuenta a la vista, la tenemos fundamentada. Bueno, ¿qué están haciendo los números en este momento? El tercer actor en esa tripartita, que está sentado en la mesa de negociación, es el CODICEN, que como artículo del 220 puede llevar un mensaje distinto. La pregunta fue, bueno, ¿y ustedes tienen alguna cuenta? Porque si el Poder Ejecutivo nos contesta 2,9, ¿cuál es la cuenta que tiene CODICEN? Que están elaborando los números. El mensaje tiene que entrar el 30 de junio. Estamos a casi 10 de junio. Y esa reunión se levantó sin fecha de convocatoria de una posterior, por lo tanto, el margen de negociación es muy exiguo. Esto para nosotros del 15 no es una gimnasia sindical, como plantean algunos actores del gobierno. Esto no es la gimnasia sindical y no nos pueden decir que están haciendo un paro por rendición de cuentas cuando todavía no sabemos la propuesta. Justamente es que estamos haciendo porque no conocemos la propuesta, porque no hay una propuesta arriba de la mesa. No hay una propuesta arriba de la mesa. La federación ni siquiera está hablando de aumentos, no hablamos de aumentos. Hablamos de recuperación de lo perdido, de volver a tener el nivel salarial que teníamos al 2019. Bien, Alejandra, antes de complementar esto de lo salarial, para volver al tema alimentación, vos sabés que es un tema naturalmente que genera sensibilidad, incluso ya hemos visto a nivel de medios, incluso de periodistas que opinan, que suelen opinar sobre las medidas sindicales, cuando se habla de la educación se critica eso en particular, dicen, además de las pérdidas de clases, lo habitual que se critican los paros de la enseñanza, hablan de que los niños que van a los comedores quedan sin comer. ¿Cómo, recordanos, cómo es el funcionamiento? ¿Con qué criterios se atienden los comedores actualmente? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cómo funciona eso? Nosotros tenemos, en primaria tenemos distintas modalidades de comedor. Ajá. El comedor tradicional, que es administrado por partida de primaria por el director de escuela, donde cocinan funcionarios de primaria, cocinera y auxiliares. Eso es lo que nosotros llamamos el comedor tradicional. Después tenemos la modalidad de tercerizados en dos distintas vías. Una es a granel, donde se cocina en la empresa, se trae a la escuela y se distribuye, no se cocina en la escuela, se cocina en la empresa. Claro. Y la otra modalidad, que es el cocinando en la escuela, también tercerizado, donde traen la materia prima y se cocina en el comedor escolar con personal de la empresa. Uh-huh. Ahí no participan funcionarios de primaria. Siempre es responsabilidad última del director de la escuela, pero no pasa por la gestión económica y financiera de los fondos en ese caso. Claro, y en las tres modalidades, cuando hay paro de maestros, no funcionan. Y no funcionan porque lo que hay es que ningún comedor puede abrir si no hay un maestro. O sea, así usted tenga 3 cocineras, 10 auxiliares, la comida pronta, si no hay un maestro, no puede un auxiliar recibir un niño. Ajá. No se puede. Claro. Entonces, en aquellas escuelas donde los maestros adhieren, no se puede abrir un comedor. Si no un maestro, no se puede abrir un comedor. Y los directores, por ejemplo, si quisieran, pueden, con la presencia de ellos, podrían funcionar. Sí, por supuesto, porque son maestros. Ajá. Sí, pero lo que pasa es que los directores adhieren al paro. Claro. Y nosotros defendemos ese derecho, el derecho a huelga, lo defendemos. Claro, claro. El maestro director también adhiere al paro, es un maestro más que está peleando por condiciones laborales, por salario o por todas las razones por las que se convoca un paro, ¿verdad? Claro. Entre otras, como te dije hace un rato, también el poder actualizar la partida, porque la preocupación por la alimentación de los niños es todos los días, ¿no? Claro. Por ejemplo, en la modalidad de comedor tercerizado, en esta administración, toda la vida la alimentación se componía de distintas menúes, pero tenía verdura diariamente, carbohidratos y proteína cárnica, que era o pollo, o cerdo, o carne, o pescado. Todos los días aparecía eso. En la modalidad de tercerizados, a partir de este año, la carne desapareció 2 veces a la semana. no se cocina más con carne. Parece que vamos a estamos inaugurando la era del veganismo en las escuelas. Veganismo obligado. Yo digo, ¿no? No quiero poner, no quiero decir palabras de las que luego me pueda. Pero es así. Dos veces a la semana se eliminó la carne, por orden de las nutricionistas del PAE, ¿no? Del programa de alimentación escolar. Ajá. En los comedores tradicionales todavía persiste esa ecuación, gracias al esfuerzo de los directores que con los mismos pesos que tenían en diciembre hacen magia por darle a los niños un plato equilibrado. Claro. ¿Y cómo manejan ustedes ese criterio entonces, digo, ante los padres, o qué le dicen a la gente de ese capítulo en especial, del tema de que se interrumpa el servicio de comidas cuando hay un paro, que no se haga una guardia gremial? ¿Cuál es el fundamento? Los padres no preguntan porque, a ver, cuando hay paro, el nivel de concurrencia de los niños es muy bajo. Claro. Es muy bajo. En general, las familias no mandan a sus niños a la escuela el día de paro. Eso también es una realidad. Sí. Acá la preocupación debiera ser, y es de nuestro sindicato, el cómo los niños tienen un plato de comida caliente todos los días, haya o no haya escuela. Uh-huh. ¿Cuáles son las condiciones en las que viven nuestra infancia y por supuesto, sus padres para poder traer un plato de comida y no depender de que un día se cierre el comedor escolar? Pero aparte no es la única razón. Por ejemplo, las autoridades citaron a TD por escuela hace menos de un mes porque están obligadas por la reforma que están impulsando, la reforma curricular, de pasar por la consulta de ATD. Sí. Y cerraron las escuelas un día y no se preocuparon porque ese día no hubo comedor tampoco. Claro. Ese día tampoco hubo comedor. Entonces hay preocupación un día y otro no. A nosotros nos preocupa nuestros niños todos los días del año, porque hay que verlos venir los lunes pidiendo repetir leche, porque se pasa difícil los fines de semana en casa. Claro. Eso lo vemos todos los días, todos los días. ¿Ustedes van a ir al Parlamento, ya que esto se va a presentar, a plantear la visión del sindicato? No, nosotros no vamos a ir al Parlamento. Nosotros vamos a hacer nuestra movilización el 15. Ajá. Para nada vamos a ir al Parlamento, porque te vuelvo a repetir, las noticias que tenemos es que este proyecto recién entró ayer a comisión. Claro, y el paro es el miércoles que viene. Los que conocemos los tiempos parlamentarios, me parece que es un problema. Claro. Aprovechamos. Aparte te vuelvo a decir, sí, para nosotros esto es tratar de desviar los objetivos principales del paro del 15. Que están en el tema alimentación, recordar eso que dijiste, que no se está actualizando por de acuerdo a la inflación las partidas, como estaba dispuesto. Como tradicionalmente se hizo. Uh-huh. En diciembre cerraba el año administrativo y en enero se hacía una actualización por IPC de las partidas alimentarias. Claro. Y luego se pagaba todo el año con ese precio. Claro. Pero no, eso no se hizo este año. Claro. Es más, consta en actas de la Comisión de Educación cuando fue el ANEP, creo que en palabras del consejero Gavito Souli admitiendo esta situación. Bastaría revisar las actas del Parlamento. Bien, queríamos aprovechar estos minutos también para consultarte. No sé si llegaron a poder verlo, a manejarlo, porque se está difundiendo en estas horas. Se han mostrado indicadores de repetición y asistencia en las escuelas. Se presentó ayer esto por parte del Departamento de Evaluación y Estadística de ANEP. Habla de mejora de indicadores en escuelas, pero que empeoraron en el quintil más pobre, ¿no? En el nivel más pobre de los niños que concurren. ¿Ustedes manejaban estos datos? ¿Qué visión tienen de este panorama? Nosotros estamos instalando en la federación, resuelto por el último secretariado de la Comisión de Políticas Educativas, justamente para analizar estos aspectos. Uh-huh. Como maestros teníamos, digamos, la percepción de que estos dos años que transcurrieron de pandemia, donde las clases fueron suspendidas varias veces, donde pasamos de la no presencialidad a la presencialidad en formas alternadas, esto iba a tener un impacto indudablemente sobre los aprendizajes. Era inevitable y que golpeara más fuerte en las capas más bajas o los extremos más vulnerables también era de suponer, porque fueron los niños que tuvieron menos oportunidad de conectarse durante la no presencialidad, fueron los niños que tuvieron menores elementos para poder darle continuidad a los procesos de enseñanza-aprendizaje, donde no. También, dada la condición socioeconómica y cultural de los hogares, era más probable que los hogares pudieran acompañar menos estos procesos, porque sí. No hay condiciones. Entonces, no nos sorprende. La pregunta es cómo compensamos en esta etapa de la vuelta a la normalidad esas inequidades. Claro. Incluso algunos datos que se dieron a conocer ayer hablan, por ejemplo, que el porcentaje de niños que repiten en Montevideo es casi el doble de los que lo hacen en el interior, fíjate. Y esto que decíamos del año, que el año pasado la repetición bajó en todos los quintiles de ingreso, excepto en el quintil más pobre, en el que nuevamente aumentó, ya que pasó de 5,6% en 2019 a 7,4% en 2021, dicen los datos, ¿no? Ahí te voy a volver a poner otra de las reivindicaciones que llevamos para el 15, que podrían llegar a explicar la diferencia entre Montevideo y el interior del país. Y tiene que ver con el tamaño de los grupos. Claro. No es lo mismo tener un grupo y la atención que un maestro puede dar a un grupo de 25 o 27 niños que a un grupo de 30 y más niños. Y más cuando esas cifras se dan en los sectores más vulnerables, con mayor rezago. Este es otro de los puntos que nosotros llevamos como plataforma para el 15, y es la creación de cargos. Tenemos muchos grupos con 30 y más niños a nivel de todo el país, pero fundamentalmente en la zona del área metropolitana, donde se concentra mayor cantidad de población. Esto nosotros entendemos que no favorece a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Habíamos logrado llegar, nuestro óptimo está en 25, pero llegar a grupos promedio de 27 niños. Sí. Esto tuvo un retroceso en este corto periodo, y entendemos que estar preocupados por la educación de nuestros niños es también crear las condiciones para el mejor aprendizaje. Y el tamaño de los grupos condiciona, porque condiciona el tiempo pedagógico y la atención que el maestro puede brindar a cada uno de los niños. Si tengo un grupo de 35, probablemente queden por el camino algunos más que los que si tuvieron grupo de 25 o 27 niños. Bien. Bueno, no sé si hay algo que nos quede que quieras decir en el final, Alejandra, sobre, sí. sobre lo que se viene rumbo al... Sí, convocar a la marcha el 15, vienen compañeros del interior, de todo el país, de todos los sindicatos de la educación. Tenemos ómnibus ya comprometidos y completos que vienen del norte del país, Salto, Paysandú, de todos los puntos. Pretendemos que esta marcha sea importante. ADEMU Montevideo convoca la salida a las 9:30 de la mañana frente al local del INJU, en 18 de julio, frente a la explanada de la universidad. La marcha va a hacerse por 18 de julio. Primer punto, Ministerio de Economía y Finanzas. Segundo punto, la NET. Y terminamos en la Torre Ejecutiva. Y como te dije recién, estamos convocando a los maestros en lo posible con túnica. Hemos salido estas dos últimas semanas y media a militar este paro, recorriendo todas las escuelas, llevando volantes, afiches, hablando con los compañeros, y bueno, claro. Nos queda el hecho de que este 15 sea una movilización importante que coloque el tema de la educación y el presupuesto para la educación en donde debe estar, que es un punto muy importante para el desarrollo del país. Muy bien, Alejandra Ostria de Ademo Montevideo, gracias por estos minutos y seguiremos rumbo a esa jornada conversando, por supuesto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia.